hace falta repensar la relación entre cine e historia. Es decir, que el estudio de del cine como fuente de historia está malo en su forma actual. No quiero criticar a los investigadores que llevan mucho tiempo investigando, estudiando las películas como fuentes históricas. Han escrito muchos volúmenes importantes y útiles. Pero pienso que los medios de comunicación han cambiado y que debemos adaptarnos a un nuevo sistema. La reflexión sobre el cine empezó en los años 50 del siglo XX en un ambiente puramente literario, porque en la época la escritura era el principal instrumento de divulgación y porque las películas examinadas como obras, como unidades completas, cerradas, análogas a los libros, a los cuadros, a las obras de teatro, parecían obras. Krakauer habla siempre de películas enteras, sintetiza sus mensajes que compara al contenido de otras películas. Y el método de trabajar no cambió mucho hasta el fin del siglo XX. Pienso que era inevitable. La otra solución, el inventario minucioso de los planos con una descripción, había sido fastidioso y no lector habría logrado leer un texto, una descripción minuciosa de las películas. Pero hoy, es inútil describir las tomas que aparecen directamente en la pantalla. Podemos escoger una secuencia, un solo plano, para realizar ponencias que articulan textos, comentarios orales y imágenes fílmicas. Además, encontramos en Internet un gran número de documentos que atañen a sucesos notables o aspectos muy ordinarios de la vida social. Y son los motivos por los cuales tenemos que repensar nuestra concepción de la historia. Las fuentes escritas dirigen la atención hacia asuntos principalmente políticos. Pero no es necesario. Es solo una costumbre. Los historiadores suelen interesarse más por los hechos, las datas, los conflictos, que por las actividades que se viven diariamente. Quizás porque contar una crisis es más fácil que delinear, por medio del lenguaje, las prácticas cotidianas. Y las películas hacen lo que los idiomas no pueden hacer. Muestran lo más común, lo cotidiano. Nadie impide a los historiadores que sigan enlazar unos tras otros los acontecimientos. De modo que el pasado parezca lineal y coherente. Pero el cine interroga al investigador. Evidencia el carácter problemático de muchos conceptos, de nociones que parecen evidentes y que no lo son. Creo que si un especialista quiere mantenerse en el camino tradicional, tiene que aclarar sus presupuestos. Epsilon, siguiendo siete imágenes, sería en estado de poner en ejecución otra historia. Esto que me interesa.